Y ahora estamos con Edgar Espíndola. Edgar, ¿qué tal este partido? ¿Se consiguió el objetivo de el pase a la liguilla? Sí, partido muy difícil. Sabíamos que iba a ser así, pero hicimos un buen trabajo. Creo que se nos complica muchísimo cuando quedamos con un hombre menos y hicimos las cosas bien. ¿Qué le puso Necaxa para poder sacar este resultado? Todo lo que había que poner. Hay que dejar todo y por suerte se dio. ¿Y ahora qué podemos esperar de Necaxa? Ya quitándose la presión de estar sumando puntos, ahora disfrutar la liguilla, ¿no? Sí, ya, esta es otra etapa, cualquier cosa puede pasar. A esperar ahora a ver quién nos toca y a dar un buen papel. Entiendo la hora, parece que le pasaron la pelotita a Veracruz, Morelia, Puebla y Santos. Necaxa ya podría estar más relajado para el próximo partido. Este es el objetivo, desprendernos un poco de esa presión, que es la presión fea, digamos. Ahora nosotros estamos en liguilla y vamos a disfrutar un poquito, que después tenemos que seguir sumando puntos. Ya sea Tigres o Pachuca, a los dos le complicaron el partido, así que le ganaron, el Pachuca por poco se saca el resultado. ¿Preferirían alguno o el que nos toque? No, hay que jugar. Para salir campeón hay que jugar con todos, con el que nos toque. Así que no vi ninguno de los partidos, ahora voy a ver los resúmenes y después a ver qué pasa. Hasta luego, gente. Gracias.